Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Lavando muy bien tus manos, con eso puedes lograr que el sucio coronavirus a ti no pueda llegar. Si sales por alimentos o sales por algo más, si sales por alimentos o sales por algo más, no olvides tu cubreboca y gel antibacterial. No olvides tu cubreboca y gel antibacterial. Agüita con jabón, jabón y agüita, agüita con jabón, jabón y agüita, agüita con jabón, jabón y agüita, agüita con jabón, jabón y agüita. Lavando muy bien tus manos, con eso puedes lograr que el sucio coronavirus a ti no pueda llegar. Practica sana distancia, esto te puede ayudar. Practica sana distancia, eso te puede ayudar a que tú no te contagies de un virus que es mortal. A que tú no te contagies de un virus que es mortal. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Para que lo bailes. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con jabón, jabón y agüita. Lavando muy bien tus manos, con eso puedes lograr que el sucio coronavirus a ti no pueda llegar. No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación. No hay mal que por bien no venga, sin haber compensación. Respeta la cuarentena y todo será mejor. Respeta la cuarentena y todo será mejor. Agüita con jabón, jabón y agüita. Agüita con